¿Viniste para prestarme desodorante? Obvio. Sí, está bien, está bien. Vino por eso. Por lo mismo lo tenés. Están escuchando por AM1140 FM 90.5, radiolaluna.com.ar. También nos pueden buscar por Facebook desde abajo, Twitter desde abajo, DNR o K. Y también estamos en Instagram. Te falta Instagram. Claro, desde abajo.dnr. O si no, al 4443-7424. Le pedí desodorante a uno de los integrantes de la banda Reconfundidos. Sí, se me complica porque me acuerdo que era con K, pero yo lo escribí con C. ¿Cómo se escribe? Con K. Con K, en vez de... Sí, sí. Ya, pensé que era CK o flashé. No. Flashé, lo vi de la mañana y me había olvidado. Chicos, preséntense, que hola, son cuatro, ¿son más? Sí, falta uno más que sería Cristian, el baterista. Qué problemático que son. No, no, no sabemos. No, no es un problema todo, pero lo bancamos igual. Está bien, entonces... Como bueno, siempre. Ahí lo tenemos, contando de... Cristian, guitarrista. Yo soy Ariel, guitarrista también. Yo soy Tomás, bajista, un saludo para mi novia que está embarazada, si no se va a enojar. Está bien, bien, bien, muy bien hecho. Ah, y Diego, vos. Perfecto, o sea, el batero se fue el más complicado. Sí. ¿Qué pasa que él toca un montón de bandas? Tampoco. Toca muchas bandas, tiene cosas. Como todos los bateros, son complicados. Siempre tiene un montón de bandas. Demasiadas, ¿verdad? Sí. Demasi- no sé qué. Está en un complicado. Pero siempre es la figurita más difícil el baterista en todas las bandas, ¿eh? En las bandas y para buscar un... Por eso, siempre es la figurita difícil. Imagínate que él es el batero, él grabó, de los tres discos grabó dos. El primero y el tercero. Y tocó, Reconfundido, cuatro veces, creo. Sí. Sí, tocó una vez. Iba y venía. Cuando ya otro, se perdía otro batero, volvía. Y así es como. Y así que es una novia vieja. Claro, ya. Es como un comodín para todas las bandas. Claro. Oye, ¿cuándo me te llamas? Llamalo a Cristian, llamalo a Fidel. Dale, aparece. Fidel, dale, Fidel, las vamos. Ah, pero es un genio, siempre lo salva entonces. Sí. Sí. Ah, toca bien, es un amigo. Ya lo conocemos, ya sabemos cómo es. Tienen tres discos. Tres discos. El primero se llama Al pedo y en pedo. Al pedo y en pedo, del 2003. Hace tiempo, sí. Sí. Hace tiempo. 2004. 2003. Sí, por ahí. Cerramos, negociamos. Que no quedaron copias, dice. Por eso no quedaron copias. No, no, no fueron pocas copias que se hizo. Sí, grabó ahí en Morón. Disco de oro, en una matanza. Disco de oro en el barrio. A los charros. Y nada, no, sí, son pocas copias. Bueno, pero. No, era el primero, viste. Sí, la el primer disco siempre. Es el primer bebé, el primer hijo. No. Claro, y más. Y eso que yo no tengo. Quiero más discos. Se va a venir otro en cualquier momento. ¿Está compuesto por cuántos temas? 12. Es un disco 12. Completo. Sí, no, no, no. Nos pusimos las pilas. Claro. Era para rato. ¿Y el segundo disco cuándo sale? El segundo disco 2008. Sale 2008. ¿Estás buscando confirmar? Sí, 2008, ese es raro. Él tira la data y a ver si está. Sí, 2008, fue grabado antes de 2007-2008 en el estudio Satura en Caballito con Federico Pertusi. Ese fue más elaborado el disco. Más producido. Más producido, ya cuando lo escuchás no más te das cuenta. El primero era más tipo versión demo, un sonido no tan profesional, pero era un disco, tenía 12 canciones, claro, de la banda, no hay nada de. Eran canciones compuestas por nosotros. Y el segundo, bueno, ya pasamos a otra etapa, un poco más. No sé cómo se dice. Profesional. Sí, como que crecieron como banda. Claro, claro. Eso fue lo que sí, sucedió. Vos lo escuchás al primero, lo que escuchás el segundo y. Hay un cambio otro, grande. Sí, pasa un ensayo. Claro. Pues igual. Hubo un progreso, por lo menos algo. Vamos a sonar un poquito mejor. Yo ahora quiero saber cómo llegaron a Federico Pertusi. Pero quiero escuchar Caída Libre, que es el tema número 4. Número 4. Segundo disco. Sí. De Rueda Sensacional, que es el segundo disco. Y a un detalle, el guitarrista no sé yo, ni sé. Es el Tano Marcelo más fuerte. No, porque no tocamos así nosotros. ¿En qué tema? Ah, porque van a escuchar ese solo de guitarra y van a decir, che, no, la verdad es que cuando llega el momento que tocamos ese tema, un poco de guagua, un poco de esto, del otro, ya me vas a contar. Ya me contás cómo conocieron al Tano Marcelo. Vamos con el tema número 4, Caída Libre. We'll be right back. ahí de fondo, yo estaba escuchando. Una guitarra bien tocada era. Con muchos ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fue que le tocaron el timbre? En esa época tocaba Joel otra guitarra. Era la primera guitarra en ese momento y él lo conocía al Tano. No sé, por intermedio. Claro, no conocía. Era de. La madre era conocida de la mujer del Tano. Y ahí y bueno, y tenían contacto. Y cuando estábamos grabando este tema, como es, es un poquito más pesado de lo que hacemos en realidad ese y hay un tema más, ponele, de ese estilo. Y en un momento de la grabación dijo, che, ¿no querés que lo llame al Tano, Marcelo? Ah, sí, sí, llámalo, dale, ¿viste? Y digo, vale, y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, que era grabar. Me llamó y bueno, dijo, no, la próxima viene. Bueno, sí, dale. Y a la próxima sesión de guitarra, vino. ¿Y ustedes? No, yo dejé tocar, todos dejamos tocar. Levantamos, nos pusimos los rincones y le dijimos, que dejamos la guitarra ahí y bueno, y nos quedamos apreciando lo que es. Con la forma de tocar y la manera de tocar que tiene el tipo, ¿no? Es una humildad terrible, fue buenísimo. ¿Y Federico Pertuzzi? No, ahí llegamos por el tema de los escuchos. Somos escuchando mucha música. Y había un disco especialmente que a mí me gustaba, que era el Superuga, cómo sonaba. No me acuerdo el nombre del disco. Un disco Superuga que me gustaba mucho el sonido, ¿viste? Yo soy de comprar los discos originales y leer dónde fue grabado. ¿Quién carajo lo produjo? Para mí la ficha técnica, por eso a mí... A mí me gusta la guitarra, a mí me gusta, yo hasta el día de hoy me sigo comprando discos, por más que vos los puedas bajar y todo lo que sea, porque está buenísimo el tema de la ficha técnica, mirá dónde fue grabado, cuándo, quién, los invitados. Y bueno, y ahí salió el tema, vimos que estaba grabado en el estudio Sature, y ahí fue como nos contactamos con el chaval. Y bueno, nos mandamos para ahí, hicimos una reunión, grabamos ahí, y terminamos grabando los últimos dos discos. ¿El último también? El último también, volvimos. ¿Y se quedaron conformes? Sí, sí, sí, la verdad que sí. No, es un placer la verdad con Fede. Aparte una tranquilidad que... Porque nosotros no somos músicos en realidad. Nosotros tocamos lo que podemos. Y nosotros, él tiene una manera de laburar que por ahí vos te trabaste y te dice, bueno, vamos a la vereda porque no sé eso, vamos a... Relájate un poco. Mirá algo, ¿viste? Y después volvés, como no estás con el reloj, el chabón labura de una manera que es... Que labura los temas. No es que dice, bueno, hoy tenemos 2 horas para laburar, hoy tenemos 4. No, vos claro. Vas y laburás tranquilo. Lo que vos quieras. Igual si ya ves que, él ve que ya está estancado Listo. Bueno, nos vemos la semana que viene o venga mañana, listo. No te roba horas. Claro, se labura, ¿no? Vos vas a laburar, si vas a pelotear te vas a cagar. Igual cuando tiene ganas de pelotear. Hubo una vez que estuve... Como todo ser humano. Estuvimos 8 horas, creo, y había metido 4 bases de guitarra. Pero por el tema de que él tampoco tenía muchas ganas de laburar, y bueno, y nos quedamos ahí, comiendo una cerveza, una picada, y después nos quedamos, y se hizo de noche, y se hizo madrugada, y bueno. Una cosa lleva a la otra. viste cómo es, pero nada, no, buenísimo. Eso siempre estamos ahí en contacto con él. ¿Cómo surgió el nombre de la banda? ¿Se acuerdan? Sí, hace casi 15 años. Más viejo. Era una joda porque había otra banda que, digamos, en ese momento que apareció Reconfundido, había una banda que se llamaba Confusión, que también formaban parte de lo que fue el primer Reconfundidos. Era Confusión más uno más, que era el cantante original, fundador, y ahora ya no está más. Y bueno, y otro le dijo que bueno, ya estando ellos con Confusión, ustedes están re confundidos. Y quedó. Pero voy a decir, no. A mí te digo la verdad, en un momento decía, no, ya viste, ya. Ya me confundí. Ya me confundí. Claro, pero. Pues digamos, la mayoría de los pibes te conocían ya por confundido. Empezás a conocer gente, después la verdad, vos sos re confundido. Ya está. Eso me lo confundí. Porque es el mismo chiste. Ah, está reconfundido. Es el chiste fácil. Sí. Ah. Y hace poco festejaron los 12 años, ¿no? En 18. Casanova. 18 años. Ah, bueno, qué mayo. Sí, me quedé en la chica. 18 años en Casanova, ¿no? Sí, lo festejamos con los chicos de Turo, Pensando Locura, los chicos de Los Monos, Vómito, que también. Vómito, otra banda también de allá. Si no tiene 17 o 18, también San Raspán. Andan por ahí, sí, todos bandas. Claro, porque yo tengo, ponele, el nombre, ¿no? Yeah. Yo soy amigo de los chicos de Suerte de Perro. Claro. De Cristian. Claro. Conozco a Cristian y después, bueno. Así como lo conocemos a Cristian, conozco a toda la gente que fue pasando por su banda, porque yo lo conozco. Bueno, claro, él es el original. Como muchos integrantes. Es como sí, Reconfundidos sí. También. Pasó mucha gente. Sí, sí. Hasta, mirá, ponele. Diego Mamani, ¿lo tienen? Sí. Violero, tocó. Me dijo él, ¿no? Si no, lo estoy deschavando que me mintió. Me dijo, sí, yo toqué un tiempo. Y me dice todo así. Y dije, ah, mirá, ¿en qué banda? En Reconfundidos. Ah, mirá, y le digo, qué loco, le digo, los tengo así, los vi un par de veces, le digo, por otro amigo. Entonces, viste que todos nos conocemos, como que somos mocos en el mismo pañuelo, que viste que todos se van, todos nos vamos pegando. Entonces, me dijo, no, dice, pero sí, pasaron un montón de gente, me dijo por ahí. Sí. Es que es así en todas las bandas que ya... Pasaron varios, batero más o menos. Bajistas muy poco. Muchos guitarristas. No, porque yo estaba tocando el bajo en el Reconfundidos. ¿Cabo? ¿Tocabas el bajo y cantabas? Toqué el bajo, no, tocaba el bajo, después pasé a tocar el bajo a cantar y después ya, listo, voy a cantar. Y fue donde entró él, que él entró hace meses, ¿no? Es que hace rato, él entró hace poco. Es el nuevito. Es el nuevito. Yo era un fan de la banda y le podemos pegar. Te están haciendo bullying, ahí tenés una abogada. Si te hacen bullying por ser nuevo, te hacen una abogada. No, me acostumbré al bullying de chiquito en el colegio. Me terminó gustándolo. Así chicos, que bueno, pero pasa eso, sí, en todas las bandas, pasa mucha gente. Y además cuando a veces son bandas, somos bandas de barrio, así que lo hacemos por gusto, diversión o por lo que sea, es difícil que haya gente que esté mucho tiempo, ¿viste? A veces, sí, no, a veces hace... ponele, yo también, al principio, yo hace 10, 11 años, ¿viste? Pero... Es un montón. Sí, pero... Es un montón. No, porque me gusta, ¿me entendés? Porque... 10, nosotros... 11 años, como si fuese nada, ¿no? No, 10, 12 días, 20. Porque nosotros lo hacíamos por gusto. El mayor logro creo que hasta el día de hoy fue poder tocar sin tener que estar haciendo lo que hacíamos lo primero, que era poner plata, que para mí está bien, ¿no? Que a un sonidista hay que pagarlo, el lugar hay que alquilarlo, pero creo que lo... No pido más que subirme a tocar una guitarra con mis amigos, con mi banda y no tener que estar ni vendiendo entradas, ni haciendo todas esas cosas. La clásica hacían, ¿no? De vendeme 30 entradas. Claro, no, ¿me entendés? Yo por eso yo estoy re contento con esta etapa que viene hace años ya de... Che, quiero venir a tocar, listo. Sí, bueno, ya cuando... traes tu guitarra, tu guitarra, tu bajo, tu fierro, tu plato, como todas las bandas deben hacer. Y pero nada, esa estar diciendo, no, bueno, me tenés que dar 500 pesos, no, ¿viste? No, esa no existe. Ya, por lo menos para nosotros que eso... Yo ya hasta ahí ya estoy bien. Es cuando la banda llega a ese punto que lo empezás a disfrutar un poco más. Claro, ¿no me entendés? Eso está bueno. Y después cada cual tiene su trabajo, todo. Y después nos juntamos una vez por semana a ensayar. Ahora, antes nos ensayábamos, porque antes tocábamos tan seguido que ensayábamos arriba de los escenarios. Pero no nos salía mal. La evolución de la banda siempre es mucho mejor cuando se ensaya, cuando se toca en vivo. Que, sí, pero ¿sabés que no ensayábamos? Hubo un montón de tiempo, no te quiero exagerar, pero año y medio sin ensayar. Y salía solo. Pero estábamos todos volvimos a ensayar y nos juntábamos y era un pedo. Ahora no, igual ahora estamos ensayando porque digamos hay canciones nuevas. Ya él entró, también se tiene que aprender. Ya hacemos una lista, ya digamos, ensaya una lista pensando en cómo vamos a tocar. Sí, no. sí, ya sé, antes era subíamos y era medio caótico, era chico, ¿con qué arrancamos? Con esto, bueno, no, pues antes no teníamos lista. Improvisado. Y nos mirábamos, bueno, pero eso quería decir algo también, porque se suponía que no sabíamos todas las canciones de todos los discos, ¿entendés? En un momento, che, ¿cuál hacemos? Hipócrita, bueno, listo. Hacíamos. Por ahí, en algún momento saltaba uno, che, no me la puedo. Bueno, pasemos a otra. Pero ahora no, ahora estamos mucho más organizados con todo ese tema. ¿Qué escuchaban cuando decían, quiero hacer? Como decías, quisiera tener una banda con mis amigos, ¿qué voy a pedir? ¿Qué escuchabas que decías? Qué loco, me encantaría estar así. No, a mí me gustaba mucho el Pampito. Yo cuando era en el piso con esa gente me mataba. Viste que no era demasiada gente, porque tampoco es que en un momento dije, no, yo no me quería tocar en un estadio. Es más, no por la dimensidad donde toques ni con. Si no los grupos. Claro, es como decir, loco, mirá, loco, me encantaría tener una banda con mis amigos. Como dijiste, ¿qué banda decías? Lo tomabas como ejemplo. Y bueno, sí, ya te digo. Fan People. Fue como. A mí lo que me pasó fue como lo que me cambió. Yo de chico escuchaba otras cosas, Creedence y todas esas cosas, cuando escuché Fan People, y yo decía, quiero tocar esa música. Y después no terminamos tocando eso, porque, pero bueno, más o menos por ese lado yo. No sé, él tendrá otros gustos, ¿viste? Todo. Este más heavy. Claro, yo nunca lo pensé eso, yo quería tener una banda. Nada más. Yo escuchaba, digamos, mi primer paso fue escuchar los Viola, Ataque, Exploit y después te escuchaba Letal, Malón, B8, Hermética y claro, al tener un hermano mayor que también traía todas esas cosas, claro, yo ya tengo dos ramas, voy por el metal o voy por acá. Y claro, eso me conoces, como tengo, te puedo usar una remera Ramones y capaz que estamos tocando y tengo una remera Cannibal Corpse. Y al otro día una remera Lacrimosa, ¿y qué me importa? Pero la única persona del mundo que conozco que gusta la Lacrimosa se fue para ese lado, ¿no? Y... ah, no, pero no, descubrís cosas que. Pero no, siempre pensé de las ganas de subirme. Bueno, que todavía la tengo, porque si no, no estaría tocando. Sí, sí, sí. De subir a un escenario y tocar y yo qué sé, tocar con tus amigos, que tus amigos te vean también, ¿viste? Sí, es compartir momentos, de disfrutarlo, ¿no? No estabas pensando en... Y porque no es una hora del recital. Es 20 horas antes del recital y 20 horas después del recital. Eso es una semana antes, hasta que termina. Claro. Pero bueno, ahora de tocar, estoy. Eso es lo bueno de tocar con amigos. Porque vos por ahí te podés agarrar y decir, no, quiero conseguir un bajista que toque como... no sé, como Cienciarulo, ponele, ¿viste? Y pero si vos no tenés onda con el chabón... Va a venir a tocar y nada más. Claro, va a venir a tocar, sí, va a tocar como los dioses, pero es como vos decís, está, antes de ir a tocarte comés un asado y después de tocarte tomás 10.000 cervezas o 50 botellas de agua, lo que sea, pero compartís momentos y horas con las personas. Sí, sí. Sí, no es un vos trabajo. Vos igual podés llegar, claro, ¿me entendés? No es un trabajo, es pasarla bien, ¿no? Nosotros lo pasamos bien así. Recién dijiste hipócrita, ¿sí? Quiero escuchar hipócrita. Bueno. Vamos a escuchar hipócrita. Ahí pasaba hipócrita de Reconfundidos. Si no hace el Messi, no sale. No, vamos a hablar, no vamos a hacer nada hasta que no salga el Barcelona a jugar la cancha. Chicos, fechas para. ¿Hay? ¿Cercanas? Ahí, digamos, está todo hablado. Aseguradas ninguna, supuestamente julio y. En octubre se está hablando con los chicos del mismo, que son gente amiga, pero igual, como estamos ensayando temas nuevos, queremos grabarlo. Y ya movernos con eso, ya con. Pues estos, digamos, son relativamente viejos ya los temas. Para ya la queremos, pelota, un rato. Claro, viste, ya estamos armando los temas nuevos, ya con mi voz, sí. Con esta voz. Y ya movernos con eso, con ese material. Así bien, que por bien, ahora. Digamos, mejor. El tercer disco quiere decir que ya lo grabaste vos. No, ya no grabamos nada. Ah, ok, no, okay. Pues, claro, pero si yo hice Javi, yo no sé, cantante, amigo. Y bueno, y nosotros seguimos. Bastante de cachetazo, como tocar el 12. El 12 de junio. Sí. Desde cero, ¿no? Ay, ah, tenés remera. Ah, no leía, no leía. Y ahora, por eso queremos, como hace un tiempo que está cantando él, nosotros seguimos para adelante. Y tenemos que tener un material con él. Y canciones hay. Ahí. Y hay tres discos. ¿Y encima nuevas se hicieron? No, claro, lo que queremos mostrar lo que se viene ahora. Que también al componer más él, más que nada, y la sala, y plasmando las ideas, hay un poco, otra onda. No, y está viendo, tiene mil canciones, y viene y te dice una de esas, che, tengo tres canciones, bueno, vamos a tener una, boludo. Siempre manteniendo la línea. Sí, manteniendo eso, pero viste cómo es. Cambiamos, él estaba tocando, él toda la vida tocó el bajo, digo. Bueno, hasta que él quería cantar, vos tocás el bajo, porque lo tenés que ver cómo tocas. O escuchar, mejor dicho, ¿no? Bueno, hasta que me convenció, largó el bajo y lo trajimos acá en el chango. Tome, el chango. Y bueno, y es una etapa nueva de la banda. La base está siempre la misma, Fido, la batería, como toda la vida. Va, viene, pero él sigue. Yo, que estoy hace 1000 años, acá Cristian también. Bueno, pero es una nueva etapa. Se largó el bajo, se puso a cantar solamente. Y tiene 1000 canciones, ¿sí? Entonces hay que plasmarla ahí, aunque sea. Hemos pensado hacer un EP, ¿no? Que se dice EP, no sé qué significa EP, pero sé que es un disco con pocas canciones. Sí. Me gusta porque queda bien. Yo cuando compro un disco con 3 canciones me dicen que es un EP. No, pero es un EP. Un poquito más que un demo y menos que un disco. Claro, va a sonido o haciendo el sonido profesional como venimos haciendo. Estamos también en el tema de los estudios de grabación, el fin de llamada, viendo por. Che, ¿y qué masterizan? ¿Digital o analógico? No, la última fue digital. Digital. Estamos queriendo también cambiar un poco. Con los últimos 2 discos lo grabamos con Federico Pertuzzi y estamos viendo ahora si podemos cambiar un poco. Buscar otras cosas, ¿viste? Sí. Porque con Federico ya lo que estábamos diciendo es la mejor del mundo y el chabón es una bestia y todo. Pero estamos queriendo buscar otras cosas, otro sonido, ¿viste? Por ahí, para experimentar con un par de canciones. Vemos, si nos sale mal, volveremos allá. Nadie lo va a lograr. No va a haber mucho fan que se ponga muy triste. Así que queremos mostrar cómo está la banda ahora, cómo está la voz acá de negro y eso, grabar. Ir probando, sí, se quieren amoldar ahora a este momento, digamos. Sí, igual estamos como dicen, estamos bien. En un primer momento cuando se fue Javier, el cantante, habíamos quedado medio turbulencia. Pero en ningún momento dudamos. Claro, nunca se pensó nunca, que es más, dejar todo. Fue bueno, listo. Fue sí. Cómo seguimos, pero seguimos. Nunca no, pensaron no, en decir no, cómo ya seguimos. Dijimos, sí, no, bueno, vamos a ver cómo hacemos. No, vamos, dale, che, ¿cuándo te llamamos? Me dijo, él fue el primero en decirme, ¿cuándo te llamamos? Y nos vamos a llamar miércoles. Y ensayamos, lo miramos, canté 2 canciones yo, cantó 3 él, canté 1 yo, cantó 4 él, te dijimos, no, canta 2. Bueno, listo, en la balanza ganó. ¿Entendés? Y por ahí yo me quedé cantando 2 canciones que por ahí él no se sentía cómodo y nada más. Pero en ningún momento se dudó, porque esto ya. Una banda de amigos, ¿no? La gente va pasando. Y Javi es una bestia, es un amigo y armó otro proyecto y yo también estoy tocando bien. Así que no es que. Quedó todo bien. No, él se fue, no sé, se cansó o lo que sea. Se me pintó y quiere hacer otra cosa. Nos hemos pasado juntos, está todo mal. Él nunca dijo por qué dejaba y nosotros tampoco le preguntamos. Bueno, no quiere decirlo, está todo bien. Se terminó esa etapa para él. Después le armó su proyecto y me llamó para tocar la guitarra a mí y él está tocando el bajo, así que. Pero es otra cosa, ¿viste? Es otra cosa. Y después con otros pibes, igual. Otro baterista, otro guitarrista, ¿no? Pero no, a lo mejor, no sé cómo sería. Somos amigos. Está mirando el partido, muchacho. Trajimos 2 espectadores acá. Es Messi. Perdón, me voy a ver la cosa, ¿viste? No sé, nota frente a un Barcelona Juventus. Situación interna acá que están todos con el partido. Que sí, no, quiere es una locura. Ninguno queremos dejar el partido. No, pero encima, viste, algunos hablan y siguen siguiendo el partido. Sí. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que estaba antes? No lo vieron. No. Estaba el burrito Ortega con Palermo de comentarista. ¿Vos estás hablando en serio? No, impresionante. Impresionante. Poneme perfume, aunque sí. Perdón, chicos, no vimos la conversación. Así como yo. Más que nosotros, sabes, seguro. ¿Dónde los pueden buscar? Cortamos, vamos. Vale, el tiempo. El chiste fácil, yo también tenía que picar. El Facebook, que reconfundió Pan Rock. Y ahí tenés ya todos los contactos. Tenés un SoundCloud ahí para escuchar los temas. Que no sé bien cómo sigue. Porque lo maneja, no, por eso, lo maneja está, otro amigo, Lucho, que es el que se encarga de todo eso, de su tema, de poner que la fecha y esto. Maneja todo. Ah, somos medio patadura con todo eso. Es el sexto reconfundido. Claro, sí, claro. Él sube las canciones. Y le mandamos un saludo muy grande a Luchito, que es una masa que está siempre. Que perdón las pizzas. Es más, Lucho es manager, porque nos organiza las fechas, manager nos lleva cuando por ahí estamos, hay vehículos, pero por ahí a veces uno no puede o lo que sea, nos lleva, hace las remeras, hace los asados, hace las pizzas, hace los videos con tuco, él arma la juntada, las reuniones, es Lucho, es papá, mamá y el tío. Es todo, es todo, viste. Y el tío que no te... Por eso creo que desde que él entró con nosotros a meterse en la banda, así, en tema organizativo y todo eso, ahí fue como que cambió un poco el reconfundido, porque antes éramos una... No, pero es re importante tener una persona que maneje todo eso. Una más responsable, el sobrio. Pero es un genio. Ahora sí. Así que le mandamos un saludo a Lucho Luciano. Sí, y le mandamos saludos a los chicos, porque ya me mandó un mensaje a Diana, a Juan Ríos y demás, porque no me acuerdo bien. Y demás. Y ahí entran todos. Y ahí entran el resto. Ahí quedaste bien con todos. Chicos, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, cuando tengan grabado algo, venga lo nuevo y... Dale, no hay problema. Porque si hay cambios, quiero escuchar los cambios. Sí, yo también. Yo lo quiero escuchar grabado. Claro, yo me gustaría escucharlos. Así que estoy tratando, sí, es un bajo. En la próxima vamos a ver la etapa nueva de la banda. Y vamos a ver el partido en otro momento. Seguramente va a ser para la próxima Champions, porque tenemos pensado grabar ahora en agosto, septiembre. ¿Coincide la fecha? Bueno, dale. Más o menos, de última vemos cómo arrancan los pases de grupo, pero vamos a hacerlo. Dale, porque la gente no entiende, ¿no? Pero estamos todos con la boca abierta, como mirando las jugadas y claro, se complica. Hablamos sin mirar. Claro. Miramos para un mismo punto. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Dale, cuando quieran. Chicos, gracias por haber venido. Nosotros nos vamos despidiendo. Nos encontramos el próximo sábado que viene la banda Encrucijada. Gracias Beto por la operación, Yelena y Laura por la producción. Sergio, ¿nos encontramos el sábado que viene? Dale. ¿Lo echamos a la abuela Yamilá? Cada vez somos menos, pero valemos por más. Ahí dejamos un par de discos Si quieren regalarnos. El sábado que viene vamos a hacer un sorteo, que los chicos de Reconfundidos nos dejaron un par de discos. Vamos a hacer una pregunta y si no, nos quedamos nosotros con los 10 discos. No, es para la gente. Para la gente, no sean hijos de puta. No. Siempre lo mismo. Trajimos el segundo y el tercero. El primero no, ya está. El disco de oro de La Matanza. El disco de oro de La Matanza. El oro en casa nomás. Está descatalogado. Gracias, Beto. Hoy no estuvo el Carno, así que no pudiste ser feliz. No pudiste ser feliz. Es verdad. No vino. ¿Por qué no lo trajiste? No sé por qué no vino. Tal vez no lo traigas más, boludo. Pasó de largo. El sábado que viene. Viene y me putea. Y bueno, pero te lo mereces a veces también. Qué basura. Ya quédate acá desde abajo. Quédate. Estoy hablando re mal por el partido. Quédate con Gabriela en track 7. Sí, no sé lo que estoy diciendo. Quédate con Gabriela. Track 7. En desde abajo decimos rock. Nos vamos con Reconfundidos. Adiós, amor.